Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Otro miércoles en FM La Tribu. Acá, desde nuestro estudio del barrio de Boedo, queremos contarles algunas cosas que han pasado hace unos días, algunas cosas que están pasando ahora y ver qué nos depara el futuro. Quiero agradecer a la gente de la radio, a Dayana, a May, a Sole, a Gustavo y a Leandro, a todos que hacen posible que el programa se pueda escuchar en la radio, y por supuesto acá a Camilo, que me acompaña en el estudio, que es el responsable de todo lo que usted escucha y que después va a estar charlando como lo hace siempre al final y contándonos algunas cosas de cine. La semana pasada y esta que comenzó ayer martes, porque el lunes fue el Día de la Soberanía, fue feriado, fue una semana, por decirlo de alguna manera, muy movida. Y los días de ayer también, e inclusive el fin de semana hubo movilizaciones. Hay cantidad de movilizaciones todos los días, hay cantidad de problemas sociales. El ajuste brutal que ha aplicado este gobierno, nada más entró en enero y que se notó más por la pandemia, el ajuste y por la cuarentena, ¿no? Es decir, se venía de un ajustazo, ajuste a los jubilados, ajuste en los salarios, viene la pandemia, eso hace que mucha gente pierda empleo, mucha gente, pequeños y medianos comerciantes tuvieron que cerrar, así que todo eso profundizó ese ajustazo que se lanzaba a partir de enero con la excusa o digamos para arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Así que todo esto que estuvimos viviendo estos tiempos empieza ahora que la cuarentena se abrió un poco porque ya no hay aislamiento obligatorio, sino que hay distanciamiento, está haciendo que mucha gente que no salía a la calle empiece a salir a la calle. En esto tenemos que ir, les vamos a contar algunas cosas, ir diferenciando. Hay en la ciudad de Buenos Aires hay muchas movidas contra el gobierno de la ciudad. Por supuesto que todo lo que sean reclamos populares, nosotros desde este micrófono vamos a estar de acuerdo, pero sí vemos que a veces hay un doble estándar, ¿no? Entonces parecería que muchas cosas que se le reclaman al gobierno de la ciudad, cuando se intenta reclamar a cosas que también tiene que responder el gobierno nacional, bueno, hay un sector que ha estado reclamándole al gobierno de la ciudad, que cuando es al gobierno nacional se abre. Y entonces acá tenemos un problema. Un problema porque hay un doble estándar. Entonces, uno ve a la militancia del gobierno nacional como la Cámpora, Patria Grande, toda la gente que integra el Frente de Todos, la ve muy movilizada con algunos temas que está muy bien que se movilicen, pero después con algunos temas que inclusive son fundamentales, por decirlo de alguna manera, no se movilizan, y ahí hay un problema. Ejemplo, no dicen nada sobre el ajuste a jubilados. No solo no dicen nada sobre el ajuste a jubilados, sino que mienten. Es decir, las organizaciones del Frente de Todos, los medios del Frente de Todos mienten. Mienten de diferentes maneras, pero mienten. Mienten diciendo que no van a perder los jubilados, cuando ya han perdido en este año por la suspensión de la fórmula y por los aumentos por decreto. Es decir, los jubilados con la fórmula anterior hubieran tenido que cobrar 42%, el que más cobró el 35%, que fueron las jubilaciones más bajas, y las más altas cobraron el 24%, lo cual quiere decir que han perdido entre el 7% y el 17%. Y bueno, y mienten, y a través de sus medios, inclusive mienten. He escuchado a un periodista que no es argentino, pero que es la voz cantante del kirchnerismo, que dijo que bueno, ahora los jubilados, el sueldo va a ser de 28.500 pesos en diciembre. Sí, se olvidó de decir que eso era el sueldo, 19.000, o el salario, más el aguinaldo. 9.000 y pico de aguinaldo. Bueno, ni que hablar de lo que hizo Santiago Cafiero, diciendo que estaba contento por el ajuste. Bueno, lo mismo Raberta, la titular del ANSES. Y bueno, todo eso está reflejado en sus militancias duras, que acá en la ciudad su único objetivo es las reivindicaciones que son contra Horacio Rodríguez Larreta. Y vuelvo a lo que dije antes, no está mal. Yo apoyo, por ejemplo, me pareció muy bien que la Cámpora, que alrededor de 600, 700 ciclistas se hayan movilizado a Costa Salguero. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que pedían ahí, que es que el río, que estuvo 30 años concesionado, que lo concesionó el peronismo en la época de Carlos Grosso, de Menem, que lo concesionaron, está bien que ahora que ya terminaba la concesión, me parecía que en vez de este proyecto que presentó y que va a haber una audiencia, perdón, esta ley que se votó en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y que va a haber una audiencia el viernes que viene, pasado mañana, el 27, yo hubiera querido que no se hubiera votado las ventas de las tierras de ese sector, y que ahí se haga que se gane el terreno para espacio verde, que lo necesitamos los porteños, y para poder aprovechar el río. Ahora es muy difícil cuando los que reclaman eso en todo el resto del país entregan todo, entregan desde los salarios hasta las jubilaciones. Entonces hay mucha gente que dice, yo ir a la bicicleteada con Patria Grande, con que los referentes están votando el ajuste, se ríen de los jubilados, se ríen de los trabajadores, ir con la Cámpora, lo mismo, que aparte, inclusive, hacen cosas que realmente no están bien, en contra de escrachando a aquellos que pelean por mejores jubilaciones, escrachando a la izquierda. Es decir, entonces es muy difícil. Por eso me parece muy bien que peleemos los porteños por nuestras reivindicaciones, pero esta gente, a mi juicio, cuanto más lejos la tengamos, mejor. Una cosa, siempre que los reclamos fueron legítimos en la ciudad de Buenos Aires, o casi siempre, porque siempre no, casi siempre se lograron triunfos de los vecinos. Pero justamente los triunfos que se han logrado es donde donde la cámpora y estos sectores de la política del Frente de Todos participaron menos. Es un dato. Por ejemplo, la Manzana 66. Todos estuvimos con el tema que no se construyera ahí el estadio y no se construyó el estadio. La Reta tuvo que... y Macri tuvieron que dar marcha atrás con ese estadio. En Colegiales iban a hacer unas torres. Legítimamente reclamaron los vecinos, tampoco se hicieron las torres. Lo mismo pasó en Caballito. Así que a mí me parece que perjudica esta gente, perjudica los representantes de los ajustadores que se prendan o inclusive que manejen movilizaciones que son justas, pero ellos están muy mal vistos por la gente, por la sociedad. Así que ahí tenemos un problema. Pero, insisto, ojalá que logremos sacarnos de encima en estas protestas a los grupos del Frente de Todos y hacer con los vecinos protestas legítimas y presionar al gobierno para que dé marcha atrás con esa ley de remate de la costanera norte, de la parte ahí de Costa Salguero. Así que bueno, quería decir esto, porque aparte ustedes fíjense, es gente que también la cámpora vienen dulces, están felices porque ayer se le dictó la falta de méritos a 216 sospechados de corrupción, que todos sabemos que eso existía, entre ellos la presidenta Cristina Fernández, entre ellos los que partícipes de la masacre de 11 como Schiavi y como Jaime, que fueron absueltos por una causa derivada de los cuadernos que tenía que ver con subsidios desmedidos y retornos a aquellos que empresarios del transporte público. Fueron todos sobreseídos. Por eso, y creo que una cosa tiene que ver, ustedes me dirán, pero mezclas todo. No, no mezclo todo. Una cosa tiene que ver con otra. Yo puedo estar de acuerdo con que no rematen la costanera, como estoy de acuerdo con eso, pero no me puedo juntar con alguien que está de acuerdo con que rematen el resto del país, que está de acuerdo con que hayan robado y sobre todo en todo las obras públicas. Entonces no puedo estar. Discúlpenme, pero igual vamos a pelear por la costanera para todos, pero lo tenía que decir, no me queda otra. Otras cosas que han pasado en estos días, el día lunes hubo un corte en Villa Crespo de Luz. Y yo les quiero contar algo. No se están reflejando los problemas que hay con los cortes de luz los días de calor. Esto trascendió porque estuvieron algunas personas, unas 14.000 personas, estuvieron con cortes de luz durante una hora, hora y pico en Villa Crespo. Pero después hubo algunas que pasaron al otro día y eso permitió que algunos medios divulgaran el tema este, que es un problema que vamos a seguir teniendo los argentinos, porque, y sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, con Edesur y Edenor, porque no se hacen nunca las inversiones, y menos van a ser inversiones ahora que hay un gobierno que siempre favoreció a estas a estas empresas, ¿no? Si por ahí no las favorecía con aumento de tarifa, pero las favorecía más con subsidios, como están haciendo ahora. Es decir, estas empresas, para que todos lo tengan bien claro, la luz o el gas o el agua, no cuando el gobierno no les permite aumentar las tarifas, no es que no les permite aumentar las tarifas y viven con las viejas tarifas y no, siempre el gobierno pone subsidios para determinados sectores que no pueden pagar y otro tipo de subsidios, y ahí está el curro. En los subsidios van las empresas, dicen, bueno, pero nosotros no podemos aumentar las tarifas, bueno, banquenos los subsidios sociales, y con solamente los subsidios sociales les terminan bancando toda la ganancia a estas empresas. Así que lo quería decir porque no ha sido reflejado en muchos diarios. Hoy tenemos un programa que va a ser interesante. Por lo menos algunas notas van, si las podemos hacer, van a ser interesantes. Tenemos planificado hablar con Héctor Polino sobre inflación. Aparte, Héctor Polino es una persona muy clara, de consumidores libres, que puede explicar bien qué es lo que está pasando con la inflación y qué es lo que puede pasar. También con algunos movimientos sociales por reclamos que se han hecho acá en la ciudad de Buenos Aires, pero que también están ligados a reclamos nacionales. Así que yo te diría que te quedes, porque de todo eso vamos a hablar. El día, para que no me olvide, porque me parece importante, el día el jueves 26 va a haber una marcha al Congreso de Jubilados. Esta marcha la convocó originalmente sectores de izquierda. También va a participar la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados y otras organizaciones de jubilados. Esto va a ser, por supuesto, en este programa lo han escuchado, es para reclamar que por lo menos que se dé lo que se perdió en los últimos años y que se parta de ahí en la discusión de la fórmula, porque partir para discutir una fórmula de 19.000 pesos suena a chiste, por más que Santiago Cafiero estaba contento. Así que va a haber, esta es una de las marchas. Yo que vi que también el lunes hubo otra marcha manejada por Twitter, vi hablar ahí en esa marcha, que también fue al Congreso el lunes a las 5 de la tarde, vi hablar a algunos chicos que, por fuera de organizaciones políticas, todos carteles que decían no a la estafa a los jubilados, entre otras cosas, me gustó uno de los discursos de un chico que dijo vengan a las próximas marchas, hay que participar en las marchas porque en el futuro ustedes van a ser perjudicados como son perjudicados hoy los jubilados. Y eso es verdad. Yo creo que hay sectores que no están viendo la gravedad que tiene esto de que cada vez el salario de los jubilados representa menos la historia laboral. Esto es gravísimo, porque hay cantidad de gente que aporta 40, 50 años y que se jubila con muy poco dinero y que no tiene que ver con su historia laboral. La jubilación es un salario diferido. Hoy te sacan a vos algo que te lo tienen que devolver cuando te jubiles dentro de 30, 40 años. Así que me gustaría mucho que los jóvenes pudieran empezar a organizar cosas y que en todo caso después todas las organizaciones fueran atrás de toda la gente que de alguna forma tiene muchas ganas de autoconvocarse, pero que a veces tiene recelo con tal o cual organización. Y hacer una marcha multitudinaria el día que se discuta la fórmula y bueno, hacerle sentir al gobierno que el pueblo argentino, el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, el pueblo argentino en general, no somos una manga de idiotas que no nos damos cuenta que nos están nuevamente robando. Así que bueno, espero que se pueda organizar. Ahora igual vamos a ir, yo por ejemplo voy a ir a la del jueves y voy a ir a la que convoque, la convoque quien la convoque, porque sé que los sectores enemigos del pueblo, como decía antes, no van a convocar a una marcha a favor de los jubilados. Los sectores como la Cámpora, como todos el peronismo, por lo menos los orgánicamente no van a convocar. Pues es posible que se desprendan algunos sectores, pero orgánicamente no van a convocar. Así que a toda la marcha, la haga quien la haga, a mí me parece que hay que ir y ojalá que logremos hacer una marcha muy, muy grande, muy multitudinaria, insisto, el día que se apruebe la ley. Bueno, tenemos cantidad de temas, así que vamos a poner un tema, después seguramente iremos a la tanda y seguiremos con un programa que viene muy cargado de información. El tema que vamos a poner es un tema del año 93 de Javier Martínez, que se llama Corrientes, que es cuando Javier Martínez, recordemos Manal, ¿no? El grupo insignia de Javier Martínez, es más, el grupo con el que hace Corrientes se llama Manal Javi, porque el nombre lo maneja él. Vino en el año 92-93, estuvo acá en el programa Los Locos de Buenos Aires. Una de las veces que vino presentó este tema y yo creía que lo mejor era eso, pasar un tema que había cantado en esa época Javier Martínez. Quiero preocupar, me largo a caminar Corrientes, que verdad. En la esquina de La Paz, una mina sin igual me llama, que verdad. Corrientes, que verdad. La bohemia intelectual, los chiflados por pensarse trenzan a hablar. Que verdad, hecho burra matinal, un melanco del percal se copa con mi rock. Corrientes, que verdad, Corrientes, Corrientes, Corrientes, Corrientes, Corrientes, que verdad. Hasta Maipú, Mesa. sacudo este blues del llamo. A Francia, corrientes, qué verdad. En Florida me paré y con clavo me encontré, me compro. Con todo, corrientes, qué verdad. Y pateo otra vez, obelisco y Gardel. De verdad, todos, todos. Corrientes, corrientes, corrientes, corrientes, corrientes, la mundial. Los locos de Buenos Aires. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, viendo el crecimiento de la pobreza en estos últimos meses, nos damos cuenta que esto tiene que ver con los ajustes que hubo a salarios y jubilaciones y la desocupación también, ¿no? Todo eso ha hecho que aumente la pobreza en la ciudad de Buenos Aires y en el país. Pero un tema que es más solapado, porque parecería que se siente un poco menos y que se refleja un poco menos, es el tema de la inflación, que es otra forma de hacer ajustes. Para hablar un poco sobre este tema, estamos comunicados con Héctor Polino, de Consumidores Libres, que viene siguiendo desde hace tiempo este tema, inclusive cuando era diputado de la Nación. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, nosotros seguimos acá en el programa la canasta que nos manda Consumidores Libres con algunos productos esenciales, que son 20 y pico, y bueno, estamos viendo que no solamente ha habido un aumento de la inflación y de los alimentos fundamentalmente desmedida los meses anteriores, sino que ahora en noviembre ya se viene reflejando en la primer quincena nuevamente el crecimiento de la inflación. ¿Qué está pasando, Héctor? Lo que está pasando en la economía argentina es un fenómeno inflacionario muy particular. La Argentina desde hace ya varios años ha conquistado y consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superado por dos países. Quiere decir que algo estamos haciendo mal, y lo que estamos haciendo mal es que no se cumplen, no se hacen cumplir y no se aplican las sanciones que las normas legales establecen para los incumplidores con respecto a las normas legales vigentes que protegen los derechos de los usuarios y consumidores. Ese es el problema fundamental de la Argentina. Tenemos, por un lado, una economía altamente concentrada y además en manos de capitales extranjeros. Hay una enorme extranjerización y concentración de la actividad económica, por un lado. Y por el otro lado, gobiernos que no hacen cumplir las normas legales vigentes y no aplican, por supuesto, las sanciones que esas normas legales establecen. Hoy, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Si hubiera voluntad política, no sería tan complicado controlar a esos 28 grandes grupos económicos. Hoy 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran el 65% aproximadamente de las ventas minoristas en el país. Si hubiera voluntad política, no sería tan complicado controlar a 5 grandes cadenas de supermercado. Para ver cómo se violan las leyes y cómo se engaña a los consumidores, basta agarrar cualquier diario de circulación nacional. Tomemos cualquiera y cualquier día y veamos la publicidad de páginas enteras, páginas y páginas y páginas enteras, ofreciendo productos con, en la segunda unidad, con el 70, el 80% de descuento, pero no te ponen el precio sobre el cual están haciendo ese descuento. Uh-huh. Hay claramente una publicidad engañosa y no hay ninguna sanción a esa publicidad engañosa. ¿Y quién paga esos enormes gastos en publicidad engañosa en la prensa escrita, televisiva, radial, etcétera? Los consumidores. Claro. Porque los gastos en publicidad forman parte de las estructuras de costos y luego se trasladan a precios. Y los consumidores ingenuamente venimos pagando con el precio de los distintos productos de consumo masivo la publicidad que hacen para engañarnos, induciéndonos a la compra de determinados productos. Y los funcionarios públicos mirando para el costado. Ese es el problema de la Argentina desde hace ya varios años. Por eso... Las normas, sabemos que existen cantidad de normas, lealtad comercial, de eso sabemos que existen. Ahora, el tema de la concentración, por ahí no sería una buena medida que en el país de una vez por todas, alguna vez, se incentivara a pymes, por ejemplo, para que puedan competir con las grandes marcas, o esto nunca va a estar en la agenda, es decir, porque hay intereses a los cuales no les conviene y son los intereses que justamente apoyan a este gobierno como apoyaban a otros, ¿no? Mira, el Congreso Nacional aprobó en el mes de febrero de este año una ley muy importante. Se denomina Ley de Góndola. El Poder Ejecutivo la promulgó, se salió publicada en el Boletín Oficial, pero la ley no está en funcionamiento porque todavía no se dictó el decreto reglamentario. Si esta ley hoy estuviera en funcionamiento, habría mayor competencia. ¿Por qué? Establece que un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con otros productos similares de características y distintas marcas. Además, tiene que haber un mínimo de 5 proveedores para cada artículo básico. También establece que deberá garantizarse un 25% de las góndolas para productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas. Además, establece que los productos originados por la agricultura familiar, campesina, indígena, cooperativas o mutuales deberán tener un espacio del 5% adicional de las góndolas. De modo que si la ley de góndolas estuviera en funcionamiento, habría mayor competencia y se podría frenar los aumentos desmedidos, abusivos y de carácter especulativos que llevan a cabo las grandes empresas, en su inmensa mayoría, incluso todas de capital extranjero. Claro. Ahora, bueno, el poder de lobby de estas empresas evidentemente es muy fuerte, porque hace poquito también se votó una ley que tiene que ver con la salud, ¿no? De etiquetar alimentos que son perjudiciales, poniendo si tienen más sodio, si tienen más grasas, y ahí se votó en senadores y ahora parece que cuesta votarla, que se lleve al recinto, a diputados, ¿no? Es decir, ahí hay un lobby muy fuerte, pero Héctor, cuando uno ve que el presidente este y el anterior hacía exactamente lo mismo, se junta con gente que tiene que ver con los supermercados y que son formadores de precios, ¿no? Y que uno piensa que van a discutir estos problemas que estamos discutiendo con vos, a ver cómo se controlan los precios, la inflación, y lo único que se arregla es, bueno, va a invertir en exportación, que está bien, uno quiere que se exporte, pero también sabe que a partir de la exportación de carne, que es lo que va a hacer esta empresa con la cual se reunió el presidente, va a aumentar la carne, y ya viene aumentando desde hace tiempo. Así que lo que vos decís es la voluntad política. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Es un problema de relación de fuerza? ¿Cómo lo ves vos? Y mira, es un problema de voluntad política y de independencia política. Hay un tema muy importante en la Argentina. ¿Quién paga los gastos de las campañas políticas electorales que llevan a cabo los grandes partidos políticos? ¿De dónde sale ese dinero supermillonario? Una parte lo paga el Estado, efectivamente, pero el resto, ¿de dónde sale para llevar a cabo durante meses y meses una demencial campaña de publicitaria en la prensa escrita, televisiva, radial, en la vía pública? ¿De dónde sale? Son los aportes voluntarios que hacen las grandes empresas. Es la mejor inversión. Después recuperan con creces ese dinero que colocan. Es inexplicable que en la Argentina los distintos gobiernos no cumplan y hagan cumplir las normas legales vigentes. Por ejemplo, hay una ley que se denomina de defensa de la competencia, que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo de este año, sobre la base de iniciativas presentadas por diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019. Estamos terminando el año 2020 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Tan difícil, tan complicado resulta designar 5 miembros con acuerdo del Senado integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. No hay voluntad política. Desde hace 11 años, sí, va a ser 12 años, no tenemos el defensor del pueblo de la nación. Tenemos el edificio, la infraestructura, los empleados, pero de hace casi 12 años renunció el defensor del pueblo de la nación. Los defensores adjuntos concluyeron su mandato y está céfalo el organismo. Tan complicado resulta designar al defensor del pueblo de la nación en casi 12 años. ¿No lo tenemos? No hay voluntad política para hacerlo. Está muy claro. Héctor, ¿cómo ves a futuro acá para el año que viene? Un tema, porque es el tema que en realidad más nos preocupa a todos, ¿no? Que es el tema de la pobreza y de la inflación, porque se retroalimentan. ¿Cómo ves el año que viene? ¿Ves un año con mucha inflación? ¿Ves que se puede tomar algunas medidas? ¿Cómo ves? Mira, si seguimos como hasta ahora, sin tomar las medidas que corresponden, que establecen las normas legales vigentes, vamos a estar igual o peor. ¿Por qué? Y porque el congelamiento, por ejemplo, de las tarifas de los servicios públicos, de energía eléctrica, de gas natural, de agua potable, del transporte público de pasajeros, concluye a fines de año. Si no se renueva el congelamiento y se llegan a autorizar aumentos, previa convocatoria, por supuesto, a las audiencias públicas correspondientes, van a aumentar las estructuras de costos y eso se va a trasladar a los precios. Sí. Si el programa de precios máximos que comenzó a regir el 20 de marzo de este año, con precios de referencia al 6 de marzo, como consecuencia de la cuarentena, se autorizaron solo dos aumentos, uno a partir del 1 de agosto y otro a partir del 1 de octubre, aumentos entre el 2 y el 5%. Y las empresas vienen presionando para que el gobierno deje sin efecto ese programa. Y hace pocos días se sacaron del mismo unos 50 productos como consecuencia de las presiones de las empresas. Y si bien es cierto que son productos que no consumimos cotidianamente, no son los más importantes, pero vienen presionando fuertemente para que el 31 de enero, que termina el programa, no se renueve. Entonces, y si después en el interín se conceden aumentos salariales tan necesarios a los trabajadores, que son los mayores perjudicados de todo esto, indudablemente todo esto va a modificar las estructuras de costos y se va a trasladar a precios. Si hoy con todo congelado, o casi todo congelado, como consecuencia de la cuarentena por la pandemia, tenemos estos índices de aumentos de precios y de inflación, ¿qué vamos a pensar que va a suceder cuando muchos de estos precios congelados a partir del año que viene se descongelen? Indudablemente, lo lógico indica que los aumentos van a continuar y seguramente van a ser superiores a los que hoy tenemos. Héctor, bueno, como siempre, muy claro. Yo te agradezco mucho por esta comunicación, te mando un saludo grande. Y bueno, volveremos a charlar en otro momento como lo venimos haciendo los últimos años. Muchas gracias, Que sigas muy bien, hasta pronto. Gracias, muy amable. Hablábamos con Héctor Polino. Interesantísimo todo lo que dice, ¿no? Yo me quedo con algunas cosas que son muy importantes. El tema de la voluntad política. Y ahí, hoy lo venimos hablando en todo el programa, en el comienzo, y ahí está el problema. Hoy hay voluntad política para ajustar. Y cuando hay voluntad política solo para ajustar, se ajusta. Y cuando se ajusta, no solamente se ajustan los salarios, las jubilaciones, sino que también se ajusta a partir de aumentarte el precio de las cosas. Como pasó el mes pasado, que los productos de la canasta básica subieron 6,6%, que son los que más afectan tu bolsillo. Let's go. Hablábamos que la semana pasada hubo muchas movilizaciones, ¿no? Se movilizaron los médicos, se movilizaron los enfermeros el viernes, bueno, y también se movilizaron los ferroviarios. Yo en esto, bueno, quiero agradecer a la gente de la Izquierda Diario, que de donde saqué este audio, pero me parecía que era importante este audio, y cuando lo terminemos de escuchar les voy a decir por qué. Ahí se escucha unas preguntas, un minuto y pico, que le hace una corresponsal, una notera de la Izquierda Diario al Pollo Sobrero sobre por qué es la movilización, y bueno, escúchenlo. Estamos con Rubén Pollo Sobrero, secretario general con la Unión Ferroviaria Seccional Oeste. Rubén, ¿por qué realizaron esta movilización hoy acá tan importante? Una movilización contra la rebaja salarial. Perdón que lo bajo. Bueno, fue muy buena, y ahora vamos a encarar una asamblea para preparar el paro para el 15. ¿Cuál es la opinión que tiene usted acerca de la conducción de los gremios que frente al ajuste están haciendo que los trabajadores sufran muchísimo más y los desocupados? Están muy entregados, pero la base mostró que está firme, así que capaz que desde acá podemos cambiar algo, y le vamos a exigir a la burocracia que discuta un salario digno y no lo que está haciendo, el vergonzoso papel que está haciendo. ¿Su opinión acerca de la actitud del gobierno en este conflicto en particular? La misma que tiene con todo el mundo. ¿Viste que eran lo mismo? Eran lo mismo. El gobierno que hablaba de gobierno popular aplica el mismo ajuste que aplicaba a Macri. Así que por eso estamos en la calle de vuelta. Muchas gracias. No, gracias. Bueno. No, me río por el final, porque yo esto por ahí habría que leerlo más en términos políticos. Aquellos que alguna vez militamos vimos que ahí hay un mensaje. ¿Por qué? Bueno, primero lo que habla es el ajuste, ¿no? Que lo que ha inclusive arreglado parte del gremio, es decir, los gremios en general firmaron con el gobierno, apoyan al gobierno y firmaron todos ajustes salariales a la baja. Ya estamos viendo que han sido absorbidos por la inflación los aumentos, y al primer mes de ponerlo ya han sido absorbidos, ¿no? Un 7%, bueno, y ni que hablar de recomponer algo de lo que se había perdido con Macri. De eso ni que hablar. Pero bueno, pero lo que digo, que era lo que me causó gracia, es cuando le dice Sobrero a la chica: ¿viste que eran lo mismo? ¿Viste que eran lo mismo? Que Macri y el gobierno popular eran lo mismo, son lo mismo. Eso lo dice porque lamentablemente hubo un sector de la izquierda que mandaba cortar boleta, ¿no? Porque decía que ponerse contra Macri, corten, voten a nuestros diputados. Bueno, eso hubo un discurso inclusive de Del Caño el mismo día de las elecciones, que decía aquellos compañeros que como diciendo, bueno, voten a Alberto Fernández, pero después a diputados votenlo a nosotros. Y me parece que ahí estaba la cosa, la chicanita del Pollo Sobrero a la chica del PTS. Y algo que tiene razón y que lo están demostrando, ¿no? Para ajustar, y son lo mismo, no queda muchas dudas, ¿no? Solamente no lo pueden ver algunos que bueno, que se benefician con las crisis, se benefician con cargos en el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, entre los temas recurrentes que existen acá en la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es el tema del recorte que se está dando a la asistencia social. Un recorte que en realidad se ha dado durante toda la pandemia, pero que ahora el gobierno de la ciudad vuelve a insistir en más recortes porque tiene como excusa el dinero que le sacó el gobierno de la nación. Las organizaciones sociales vienen denunciando, entre otras cosas, que le han sacado alimentos a más de 230 comedores. Estamos comunicados con Jeremías Cantero, del Polo Obrero, porque el Polo Obrero, junto con otras organizaciones, han participado de diferentes movilizaciones para exigir más alimentos y otras reivindicaciones. ¿Qué tal, Jeremías? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, No, a ustedes gracias por llamar. Jeremías, bueno, contame un poco, creo que más o menos dije lo que estaba pasando en la ciudad o mi visión, pero quería saber la tuya, ustedes, ¿qué están viviendo con las organizaciones sociales en estos momentos acá en la ciudad de Buenos Aires? Hubo un gran piquete de, bueno, miles y miles de compañeros, compañeras de las villas, de los barrios, de la capital, que fue la respuesta al ajuste brutal que acaba de aplicar el gobierno de Larreta y, bueno, la ministra Migliore sobre los comedores. Han reducido el menú en un 30-50% en los comedores, que es un ajuste descomunal, que ya se suma a otros, peligran, por ejemplo, los navideños, ya vienen de recortar alimentos de celebración, de fiesta, como el Día de Niños, juguetes, y se vienen, como vos explicaste, recortando también los refuerzos alimentarios que se pusieron en pie durante la pandemia. Por lo tanto, hay una ofensiva brutal, bueno, contra los más golpeados por la crisis que atraviesa la ciudad, que atraviesa el país, con el aumento de la pobreza, tanto a nivel nacional como en la ciudad, que también supera el millón de personas, 400.000 se encuentran en la indigencia, y este ajuste, es como vos lo describías, es incluso sobre más comedores, creo que son 470 comedores a los que se le ajustó el menú y se le redujo en un 30-50%. Uh-huh. Jeremías, durante la pandemia, ¿no?, y la cuarentena, ¿cómo se fueron arreglando ahí en los comedores? Porque sabemos que ha faltado en todo momento, en la ciudad el responsable es el gobierno de la ciudad, pero también sabemos que hay comedores que antes les bajaban alimentos el gobierno de la nación y tampoco baja. ¿Cómo se han venido arreglando ustedes? Y a lo largo de la pandemia también fue todo el tiempo, se puso en pie toda una distribución de refuerzos alimentarios muy precarios, de bolsones que no tienen la nutrición necesaria de una familia, eso en el caso de la ciudad de Buenos Aires, y se han negado, bueno, a abrir un solo comedor. Y a nivel nacional también ha existido el ajuste sobre las partidas alimentarias, por ese motivo incluso la semana pasada hubo una también enorme jornada piquetera, que bueno, en todo el país y en la Plaza de Mayo, que levantó reclamo por el bono compensatorio de fin de año, por el que, la situación los ingresos de los desocupados, los programas sociales, se han, han devaluado mucho con la inflación, ahora con el aumento de los precios y con una canasta de indigencia que ha aumentado 8 puntos, han sido muy golpeados los desocupados, los que viven de un programa, de un trabajo precario, y que están obligados ya a los comedores, y que los comedores son ajustados, tanto por el gobierno de Larreta como también el gobierno nacional. Y una cosa que vos también colocaste, me pareció importante en tu informe, que Larreta justifica este recorte por los fondos que recortó el gobierno de Alberto Fernández por por coparticipación, que Alberto Fernández lo recorta para pagar la deuda, para pagar el Fondo Monetario, esta orientación que respalda la Reta, y que acá en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, recuesta ese ajuste sobre los trabajadores, en este caso, bueno, sobre los comedores, pero es un ataque más general, que, bueno, tiene que ver también con el ataque a los docentes, que, bueno, se demuestran en el desprecio de la ministra Acuña sobre los docentes, el desprecio de los reclamos, de los enfermeros, y, bueno, en este caso, de las familias que no tienen para comer, y vienen en una escalada de un ajuste, y que, bueno, también nos parece importante denunciar que se traduce en el presupuesto de ajuste que acaban de presentar en la legislatura. Impuesto al consumo, parálisis de la obra pública, rebajas salariales, y veremos si hay una respuesta a los reclamos, que son la restitución de los alimentos a los comedores, la apertura de comedores en el marco de, bueno, un enorme aumento de la pobreza, más un millón de pobres en la ciudad, se tienen que abrir comedores, y los alimentos navideños para todas las familias a fin de año, y bueno, la asistencia alimentaria universal para toda la familia, todas las villas y los barrios, para no pagar la crisis con más hambre y con más miseria. Jeremías, ¿ustedes vinculados con qué comedor están? ¿Vos con qué comedor estás vinculado? ¿En qué barrio? Por ejemplo, estuvieron movilizados cerca de 86 comedores de distintos barrios, de todos los barrios y las villas de la capital, pasando por Soldati, por el Bajo Flores, Urbano, Culto, la Villa 31, digamos, todas las villas, Playón, La Carbonilla, pero no solo las villas, sino que también los barrios, porque la pobreza está aumentando exponencialmente en la ciudad. Entonces también se movilizaron vecinos del barrio de La Boca, de Once, de Parque Patricio, y es una, como esta situación se va a seguir profundizando, bueno, con los tarifazos que se van a venir ahora a principios de enero en todos los servicios, con los despidos en masa que establecen bueno, los presupuestos de ajuste, se va a profundizar esta situación. Y bueno, de nuestra parte, bueno, en caso de no haber respuesta, como te decía, se van a profundizar las acciones de lucha los próximos días por un fin de año sin hambre, sin miseria. Está muy claro. Jeremías, ¿querés cerrar de alguna forma la nota? Si no, te agradezco por esta comunicación, pero si la querés cerrar de alguna manera. Gracias por el lugar, y simplemente eso, o sea, vamos a estar seguramente los próximos días, tenemos muy pocas expectativas sobre la respuesta que pueda dar el gobierno sobre este ajuste que es, como te decía, no es un ajuste sobre un número muy limitado de comedores, sino que es contra el conjunto, contra 500 comedores y más de 500 comedores, incluso una cantidad enorme de comedores que no son reconocidos, que no son asistidos por parte del gobierno. Así que esperamos bueno, una respuesta, y nuestro reclamo son eso, la restitución de los alimentos recortados a los comedores, apertura de comedores y por navideños, la asistencia a todas las familias, bueno, en este fin de año. Está claro. Muchísimas gracias, Jeremías. Muy amable, No, a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Jeremías Cantero, es miembro del Polo Obrero, y estas organizaciones de las cuales él hablaba, que han hecho las movidas en los últimos días, entre las organizaciones está no solo el Polo Obrero, sino el MTL Rebelde, el MST, Teresa Vive, MTR, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son muchas las organizaciones por afuera de aquellas que maneja el gobierno, como la Corriente Clasista y Combativa, como Barrios de Pie, la CETEP. Hay otras organizaciones de las cuales no se habla tanto. ¡Meta! Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Otra movilización importante que hubo la semana pasada fue la movilización de los médicos. Nosotros el miércoles pasado hablamos un poco de esto y hablábamos de esto, ¿no? De que los médicos se hayan autoconvocado, hayan participado en asambleas, y muchos que no están referenciados con nadie, ni con el sindicato, la Asociación de Médicos Municipales, un sindicato que sabemos que siempre ha firmado convenios a la baja en el gobierno de la ciudad, ni con algunos partidos políticos, más allá que los pueden representar en los reclamos. Y bueno, este viernes también muchos médicos acompañaron a la gran movilización que hubo de la salud por las reivindicaciones de los enfermeros, y bueno, algunos médicos también hablaban de las reivindicaciones de los médicos. Vamos a escuchar a Marina Anido, que es una médica del Argerich, que cuenta un poco este viernes, cómo fue la movilización que habían hecho los médicos el día martes pasado al gobierno de la ciudad. Pero esto parecería por ahí que es viejo, pero no es viejo, porque ya están preparando otras movilizaciones, el gobierno de Larreta hace oídos sordos y están preparando otras movilizaciones. Escuchemos. Pudimos hacer una marcha bastante importante de distintos hospitales de la órbita de la municipalidad, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trabajadores, trabajadoras, médicos y también personal no médico. Hubo personas de enfermería y otras disciplinas también, porque bueno, nos une un reclamo común, que son las condiciones de trabajo. Hace muchísimo tiempo que no tenemos paritarias, y además mismo en las paritarias que se firmaron los últimos años hay un atraso muy importante en cuanto a salarios. Estamos arañando la canasta básica. Me parece que en estos últimos meses además se puso en relieve más que nunca la importancia de la inversión en salud. E invertir en salud es invertir también en el recurso humano. Y eso va en detrimento no solamente de nuestra calidad de vida. Los pacientes merecen ser atendidos y atendidas por profesionales que estén descansados, lúcidos, capacitados y formados, con la mejor disposición para hacer su trabajo. Nosotros somos profesionales de la salud por vocación y trabajadores del Estado por convicción, pero necesitamos las condiciones apropiadas de trabajo. Imagínate que como parte de lo que es nuestro trabajo, tenemos la obligación, no solamente moral y ética, sino además la obligación legal de estar actualizadas y capacitadas. La verdad que después de 8 meses en los cuales hemos estado también con jornadas extenuantes, teniendo inclusive muchas veces que comprar algunos de los insumos que se ven, no sé, vos habrás visto mamelucos a veces en algunos lugares, algunas máscaras así muy impresionantes y demás. La mayoría de estos insumos son comprados por los mismos trabajadores. Y además, lamentablemente, la representación gremial no está a la altura de las circunstancias, porque todo este atraso que nosotros venimos arrastrando de años tiene que ver con que se firman paritarias lamentables. De hecho, este paro se traccionó desde las bases. La verdad es que es la ciudad más rica, hay recursos, uno ve que hay recursos para otras cosas, y duele mucho que no haya para algo tan básico como es la salud. Esta medida de fuerza es el comienzo de un camino. Si no dan una respuesta apropiada a nuestros reclamos, vamos a seguir haciendo medidas de fuerza escalonadas. si no nos dan las condiciones que estamos pidiendo, seguiremos adelante. Esto no se corta ahora, y la verdad es que demostramos que contra una tradición bastante de poca movilización en general en el campo de la salud, bueno, eso está cambiando, lo demostraron los residentes del año pasado, lo demostraron los compañeros de enfermería también el año pasado, este año, y bueno, y ahora estamos también movilizándonos nosotros, como corresponde, porque evidentemente si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Esto decía Marina Anido. Una cosa, saliendo ya del tema médico, el viernes gran cantidad de medios generaron una confusión terrible con la marcha de enfermería que hicieron del Congreso a la Plaza de Mayo. Los medios afines al gobierno nacional, inclusive Telam, Página 12, bueno, los medios que sabemos cuáles son. La TV pública también. Tomaron una sola parte de la movilización. Había una movilización con cantidad de banderas. Pero tomaron una parte donde estaba la gente de ATE Capital y le preguntaban a ellos, que por supuesto le hacían un reclamo a Horacio Rodríguez Larreta, porque realmente en la ciudad se ha ajustado y parece que se viene más ajuste con la excusa esta de que le sacaron el dinero que le daban de coparticipación federal. Que es verdad, es decir, es excusa, pero es verdad. Hay un gobierno que le ha sacado dinero a la ciudad y que los dirigentes de la ciudad tendrían que haberse opuesto. Y ahora se va a votar la ley, seguramente mañana se intentará votar la ley para ya sacarla directamente, que no sea por decreto, sino sacarle el dinero a la ciudad de Buenos Aires por una ley. Y bueno, los diputados de la ciudad de Buenos Aires tendrían que votar en contra de la ley. Y en realidad tendrían que votar en contra todos, porque no está bien que se le saque el dinero así, sin evaluar y sabiendo que se afecta a 3 millones y pico de porteños. Pero bueno, ahora, volviendo al tema de los enfermeros, el reclamo no era solamente de la ciudad. Está bien, es decir, ojo, yo no estoy diciendo que no se reclamaba la ciudad. Digo que había bandera de SICOP, había bandera del Hospital Posada, del Garrahan, es decir, de hospitales, de enfermeros, de hospitales del AMBA, del AMBA fundamentalmente. Entonces los medios trataron de hacer como que esto era solamente una protesta contra el gobierno de la ciudad. Bueno, muy berreta el periodismo, muy berreta los medios públicos, muy berreta. Yo creo que tienen que empezar a pensar en hacer mejor las cosas. Y si quieren esconder noticias, y bueno, laburen un poco, pero esto de hacer, de solamente a la gente que habla en contra de Larreta, y si les pasa atrás cuando muestra la cámara que no puede cerrar mucho el plano, y le aparecen banderas y uno se da cuenta que la movilización, porque aparte era del Congreso a Plaza de Mayo, inclusive acamparon del viernes al sábado, era el reclamo a todos lados, porque eso se hacía el mismo día que salieron los enfermeros de Rosario, salieron los enfermeros de Córdoba, y acá en esta estaban los de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, decirles esto porque me parece que el periodismo, y a veces me da vergüenza, la verdad que a veces me da vergüenza cuando veo inclusive a ex compañeros, a gente con la que trabajé, mintiendo o escondiendo, la verdad que me da vergüenza. Si 20 años no es nada, ni te cuento lo que fueron estos 30, los locos de Buenos Aires. La semana pasada repudiamos desde acá, inclusive con Camilo, repudiamos lo que había dicho la ministra Soledad Acuña. Realmente no se merecen los docentes el trato que les dio. También hacíamos diferenciación, ¿no? Que no de acá, desde este micrófono, yo decía, no hay que moverse como corporación. Todos los docentes son los mejores del mundo, todos los docentes son viejos, zurdos, fracasados, todos... No, hay que ver. Hay docentes que realmente uno dice, no podés conseguir otro trabajo y mi hijo se beneficiaría, o mi nieto, por ahí, si vos tuvieras otro trabajo. Y otro docente, que creo que son los más, que uno dice, qué bueno que mi hijo, mi nieto tenga este tipo de docente. Pero bueno, eso generó un debate en la sociedad. Yo creo que hubiera sido un buen debate, inclusive por ahí uno hasta hubiera estado de acuerdo con que renuncie Soledad Acuña. A mí me parece que la gestión de Soledad Acuña no ha sido buena. No ha sido una buena gestión. Y yo creo que la educación en la ciudad de Buenos Aires, hace años que vienen de cadencia, y que se sostiene porque el 53% de la gente, inclusive aquellos muchos que dicen luchar por la universidad y la educación pública o por la educación pública, mandan a sus hijos a escuela privada. Por eso creo que se sostiene tan mala esta educación, que igual, también hay que decirlo, no es de las peores de todo el país, ¿no? Cuando hay pruebas PISA o cualquier otra prueba, uno ve que la educación está muy mal, pero cuando ve la ciudad de Buenos Aires está un poquito mejor que en el resto del país, pero insisto, es un desastre la educación. Bueno, yo quería dos cosas. Una, decir esto, ¿por qué? Porque me parece que le han hecho un favor a la ministra, le hicieron un gran favor con la tapa de Página 12. Para mí la tapa de Página 12, que la ponen a ella y a Priet, que dicen que estudió en una escuela nazi, bueno, todo lo que dicen, a mí me parece una barbaridad periodística, una basura del periodismo. Y parecería que a Página 12 lo mueve gente que lo que quieren es reivindicarla a Soledad Acuña, porque si realmente todo el mundo estábamos repudiando el tema de lo que había dicho Soledad Acuña, pero lo que hace después Página 12 es igual de grave o peor a lo que hizo Soledad Acuña. Entonces se cambió el eje del debate. Como se cambió el eje del debate, esto fue muy aprovechado por el gobierno de la ciudad. Y que es lamentable todo esto, ¿no? Porque que se aproveche, todo se haga en función política, no en función de lo que necesitan los chicos y de lo que debería ser la educación esencial. Bueno, pero no se hace en ver cómo mejorar la educación. Se hace para ver cómo saca un voto más o un voto menos. A mí me parece todo eso que no está bien. No está bien que lo aproveche el gobierno. Pero de cualquier forma, y porque como la radio es un servicio, nosotros editamos una conferencia de prensa que dio ayer Soledad Acuña, porque hay mucha gente que nos escucha, que tiene hijos, que tiene nietos, que quiere saber cómo siguen ahora las clases, que necesita la información. Y qué mejor que la información que la dio Soledad Acuña. Escúchenlo. Porque les puede servir. Sabemos que el próximo inicio de clases va a ser más desafiante que nunca. En primer lugar, porque los chicos van a ser casi 400 días que no cumplen, que no tienen una rutina escolar, que no tienen un ciclo organizado de tareas escolares. Casi 400 días de haber perdido el hábito de ser estudiantes. Va a ser un inicio de clases distinto porque la escuela va a ser diferente. Va a ser una escuela con distanciamiento social. Va a ser una escuela con docentes diferentes. Y va a ser una escuela con aulas profundamente diversas, de acuerdo a las realidades que cada uno de los estudiantes tuvo que atravesar durante este año tan difícil. Por eso, nuestro rol como Ministerio, como Gobierno, es garantizar las mismas oportunidades a todos los chicos y chicas. Y por eso tenemos que trabajar para que esa diversidad que se va a encontrar en el aula pueda ser trabajada y atendida de forma particular. Y para eso tenemos un plan en estos próximos 100 días que tiene 4 ejes estratégicos. El primero es evaluar, acreditar y hablar de promoción. Necesitamos reconocer y entender qué es lo que pudo aprender cada uno de los chicos de acuerdo a sus distintas realidades. Como Ministerio y como Gobierno valoramos profundamente el enorme esfuerzo que hicieron las familias, los docentes y sobre todo los chicos y chicas durante este periodo. Pero necesitamos saber qué es lo que pudieron aprender y sobre todo qué es lo que no pudieron aprender. Y sobre eso, generar nuevas oportunidades de aprendizaje para que todos tengan la misma oportunidad a partir del año que viene. Es importante que esta evaluación la hagamos con criterio. No le hacemos ningún favor a los chicos si los hacemos pasar pensando que saben cuando no saben. Necesitamos identificar aquellos problemas que tienen, aquellas áreas de conocimiento que no han logrado alcanzar para poder ayudarlos. Entonces pido por favor a las instituciones educativas que seamos rigurosos y que seamos respetuosos de los chicos para darles la oportunidad de aprender lo que no pudieron. Una de las primeras instancias que hemos diseñado para poder acompañar y dar estas nuevas oportunidades de aprendizaje es la escuela de verano. Bueno, ahí Soledad Cuña hablaba del plan de 100 días. Bueno, explicaba que 100 y pico de colegios primarios se van a abrir, los secundarios van a ser menos 15 secundarios. Bueno, contaban el plan del verano para revincular a los chicos. Bueno, ustedes escucharon, así va a ser la educación hasta que llega a que el 17 de febrero empezaría una vinculación con los chicos para que ya en marzo empiecen el otro año. Y habla también del tema de las evaluaciones, que me parece que es un tema justo, que tengan, lamentablemente, que haya que evaluar a los chicos. Pero digo lamentablemente porque si la ministra Cuña se hubiera puesto a trabajar en el mes de mayo con protocolos para volver y si hubiera declarado, aunque sea solo en la ciudad de Buenos Aires, la educación esencial y le hubiera dicho al gobierno nacional en mayo, nosotros vamos a llevar a los chicos a vincularlos sí o sí con protocolos, no estaríamos en este problema. Empezó tarde y después se encontró que se empezó a victimizar porque el gobierno nacional, por supuesto que le interesa todavía menos que haya la educación, le vetaba a todos los protocolos que me mandaba. Si hubiera empezado en mayo, por ahí hace 3 meses o 4 que ya estarían vinculados los chicos. Bueno, todo esto decía. Y si la sostienen a la ministra Cuña, es por que les conviene políticamente al gobierno de la ciudad y porque Página 12 se mandó esa tapa de aberración, esa porquería que hizo Página 12. Si no, el gobierno hubiera hecho como hicieron, por ejemplo, con lo pérfido cuando sus declaraciones, ¿se acuerdan? Que era que dirigía el Teatro Colón, pero bueno, tuvo unas declaraciones que no fueron políticamente correctas con el tema de los desaparecidos, que hicieron, lo rajaron. Bueno, a la ministra Cuña estaba en la idea del gobierno de ver cómo separarla, pero al ver que sostenerla lo potencia, no solo la sostiene, sino que la mandó a la conferencia de prensa, no solo eso, sino que también explicó en la conferencia de prensa todas las preguntas de los periodistas. Así que bueno, es lo que hay. Lamentablemente vamos a seguir teniendo gente en el gobierno de la ciudad y en el gobierno de la nación que la educación pública no es su fuerte. Y vamos a seguir teniendo gremios como UTE que la educación pública tampoco es su fuerte. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. los locos de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Che, bien el programa, ¿eh? Una cosa que me gustó mucho del programa, bien por las notas, porque es lo que uno valora, ¿no? La nota Polino, por varias razones, pero bueno, ahora que estamos en esta pelea por lo más viejo, por nosotros, sí. Ver cuánto valor tiene mucha gente, ¿no? El caso de Polino tiene 87 años y sigue en la pelea como cuando era diputado, ahora con Consumidores Libres, como toda su época políticamente, un tipo que nunca lo denunciaron por nada, siempre en el Partido Socialista, que nunca se quedó con un mango de otro, sí. Que presentó cantidad de proyectos que algunos salieron muy buenos para la defensa de los consumidores, que bueno... Eso, decirlo ahora, ¿no? Porque no está bien decírselo a uno cuando sale al aire. Por ahí lo está escuchando. Ah, bueno. También. Por ahí lo está escuchando. Pero sí, realmente son de esa gente que uno puede coincidir con algunas cosas, con otras no. Inclusive nos hemos topado en la época hace 30 años atrás que yo militaba y había cosas que no coincidíamos. Pero hay que valorar la honestidad y la trayectoria, ¿no? Sí. De gente como Héctor Polino. Bueno, te digo un par de cositas para que no se me queden colgadas antes de te quiero hacer algunas consultas. Dale. Hubo protesta del trabajador y del Malbrán por el tema de los salarios. Acordate que el Malbrán están trabajando a full por el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, sí. Al final han salido, el gobierno nacional los venía conteniendo a los trabajadores, tratando de dividirlo, qué sé yo, pero han tenido que salir a protestar porque ganan salarios ridículos en el Malbrán. Y hoy hay paro de Página 12, vienen sin firmas y con paro desde hace un tiempo. Sí. Los trabajadores, esos que ponen las tapas como la de Soledad Acuña, esos serían los que no tienen problema, los que ganan bien, claro. ¿Viste? Los que bajan la línea. Y bueno, y aparte, algunos son los carneros, los que están claro, trabajan cuando los trabajadores están de paro. Así que hoy paro y mañana va a haber paro por recomposición salarial en Clarín, Olé, también en Página 2, en Perfil, en El Cronista y en Noticias Argentinas. Esto sí. Es por aumentos en la paritaria, que recordemos que igual Página 2 está mucho peor que todos, porque no... El dueño Santa Marina, desde que ingresó a Página 12, no ha cumplido ni con lo que acuerdan las paritarias. Así que gana menos que las paritarias que eran paritarias a la baja que firmaron claro. Algunos. Así que bueno. Mamá. Y también hay asambleas, ahí o saque de firmas en ámbito financiero, La Nación, Infobae. Diario Popular, Editorial Atlántida, ¿eh? Así que digo, muchos conflictos. Camilo, sí. Un poquito, hoy no hablé, hablé muy poco del coronavirus. ¿Cómo ves el momento? Claro, sí, te voy a comparar. ¿Te acordás del coronavirus? Claro. ¿Te acordás del COVID? A ver... Respecto a qué del bicho. ¿Cómo, sí. ¿Cómo el momento y qué ves a futuro? Ah, no, a futuro. Ojo que te ha grabado. Sí, sí, pero a la vez, habiendo escuchado también todos los programas, digo que todo lo que vengo diciendo hace meses, de alguna manera lo sostengo, ¿no? Mm. Entramos en el mejor momento al verano, me parece. Vamos a estar más fuertes, van a seguir bajando los casos. Ya el fin de semana, a la vez hubo muy poco testeo, pero hubo también muy pocos positivos y también una positividad bastante baja. Hablamos de la ciudad, ¿no? Si hablamos, no, ahí un poco está hablando el país, pero si hablamos de la ciudad, tengamos en cuenta que llegamos a un promedio semanal de unos 1.300, que ese fue nuestro pico, y ahora en las últimas dos semanas el promedio semanal anduvo alrededor de los 350, hice los números el otro día. 350, cuando estuvimos en 1.300. Hay una baja muy, pero muy grande. No solamente en los positivos, sino también en la positividad. Cuando el promedio ahora semanal, cuando hace unas semanas veníamos diciendo que era del 20 más o menos, del 25, ahora ya está en el 15% más o menos. Así que parece que son tiempos, y uno mismo lo mira, lo ve en la calle, son tiempos muy distintos a los que fueron al principio. Por ahí con más circulación y demás, pero por lo menos alejados de la locura que fue en un principio, ¿no? Uh-huh. Así que no, en ese sentido, para adelante. Mira, yo voy a dar un pronóstico, y después si me equivoco, esto va a quedar grabado, diré me equivoqué, pero lo quiero dar. Y no tiene que ver con que ayer fue el Día Nacional del Vino, y estuve tomando ayer y hoy, no, nada que ver con eso. A ver, ¿dónde vamos? Mi pronóstico es que no vamos a tener rebrote acá. Porque cuando salgamos del verano, ya por lo menos 10 millones de personas van a haber estado vacunadas. No quiero, viste que el gobierno te dice un día una cifra, otro día otra, entonces no quiero, un día te dice que te vacunan en diciembre, después en enero, febrero. Yo creo que la vacunación va a ser alrededor de febrero, ponele, más allá de lo que diga el gobierno. Y no va a haber rebrote. ¿Listo? ¿Lo dejamos grabado? Sí. Si me equivoco, pero pienso eso. No nos equivocamos en muchas cosas y vamos a hacer un balance cuando termine todo, cuando tengamos números, cuánta gente se murió por fuera del COVID, cuánta gente se murió con COVID y cuánta gente se murió por COVID. Bueno, si alguna vez hay números, vamos a tener que hacer un balance. Para mí estuvo todo muy mal manejado, se pudo haber manejado de otra forma. Y cuando veo, por ejemplo, creo que ayer, Goyán también salió a decir que ya no van a hacer, que no van a hacer PCR en las playas, ni van a hacer PCR cuando la gente vaya de un lugar a otro. Bueno, estuvo explicando algo de eso. Yo no sé si no habría que hacerlo. Todavía no habría que hacerlo. No sé. Pero bueno. Apuesto a que en mayo hasta sin barbijo. Bueno, por ahí con barbijo, sí. Para que no lo haya, nos agarra en el mejor momento, nos agarra en verano, nos agarra a todos más fuertes. Y por ahí, si hay circulación, se puede dar una circulación como se dio mismo en Europa, que un poco es lo que generó los rebrotes, dicen. Pero fue más leve ahora en Europa, porque si primero empezaban a asustar, pero no, sí, y ahora ya, y ahora está empezando a caer, aparte están haciendo test a rolete, y para colmo no hacen las cuarentenas extendidas, no las hacen, las hacen focalizadas, y bueno, como sabemos, hay muchos lugares que directamente no los cierran y siguen teniendo un montón de circulación, ¿no? Por ejemplo, las escuelas, y eso no impacta directamente en toda la cuestión epidemiológica. Pero creo que nada, que nos agarra, acá nos va a agarrar en el mejor momento. Bueno. Creo que está, como dije, está dado todo para que no haya. Y si hay, que haya un, digamos, como una especie de rebrote blue, de rebrote asintomático. De gente inmunizada que se vuelve a contagiar, o gente que directamente no, nada. No le genera ningún tipo de malestar el virus. Claro. Igual sigo pensando que me gustaría que, aunque sea ahora, que vos hablabas, positividad, etcétera, etcétera, que se testeara más. Sí, eso siempre. El otro día escuché ya algunos epidemiólogos, infectólogos, que López, por ejemplo, es verdad lo que dice. Él dice, yo en mayo, en abril, dije que había que testear más. Sí. Y eso es verdad. Sí, y sí, a mí me parece que la gente seria, infectólogos serios, lo dijeron. Después hubo otro que, bueno, que... O sea, otros la dibujaron. La dibujaron, o le dijeron, che, no diga de testear porque no tenemos un sope para comprar. Claro. Para comprar los kits. Bueno, entre paréntesis, hay kits que se anunciaron que no llegaron. Pero, ¿no? Pero acá sacamos como 7 PCR diferentes. No sé qué pasa con todo eso. Claro. Pero bueno. Bueno, ¿te parece ponemos un tema y después hablamos de cine? Dale, me parece bueno, bárbaro. Bueno, ¿sabés a quién vamos a escuchar? ¿A quién? Que nos mandó su último disco. Mariela Monzón. No Mariela, perdón. Marilia. Marilia. Marilia se llama. Marilia Monzón. Trazando rutas. En mi cuerpo, bosques, selvas o desiertos, lugar que me cuida desde la raíz. Yo me hago rama, siento que crecí, muevo los hilos, tejiendo mis costuras que guardan mis pasos y tropiezos. Desaparezco en medio de lo rascado y me abrazo al impulso del viento. Lindo como para yo me estaba tomando, como viste, un vino, porque vengo festejando desde ayer martes el día del vino, y bueno, otros lo habrán escuchado tomando un whisky. ¿Venís hace un día tomando vino? No, con intervalos. Ah, sí, con intervalos de 10 minutos. No, intervalos 24 horas. Claro. Un vino ayer, un vino hoy. Claro. No. Una copita, dos copitas. ¿Qué es lo que se recomienda? Dos copas. Okay. Yo tomo una. ¿En almuerzo y cena? Una en almuerzo y una en cena. Pero yo recomiendo dos. Dos en almuerzo, dos en cena. Ah, mira. Yo recomiendo. Duplicaste los números. Claro. Pero yo tomo. Bueno, ¿vamos al cine? Bueno, vamos al cine. Bueno, estamos cerca del cine. Espero que estemos cerca del cine, porque se están confirmando, se están agregando en la cartelera de diciembre se están agregando estrenos. Así que esperamos que durante este fin de semana se anuncie que se levanta el famoso decreto que ordena a los cines a estar completamente cerrados. Pero que lo sigan estrenando gratis por... No, que es que después... A ver... Digo, sé que bueno, la cantidad de películas que vi gratis... No, por supuesto, hay opciones gratis y ahora vamos a ver una en particular. Pero sí, a ver... Sí, puedes ver un montón de cosas estreno. Así como también podrías verlas en el cine por un precio muy cómodo. Bueno. Si estamos hablando de los estrenos argentinos... De este. Yo que soy, nada, que está llevando adelante de Cinear. Yo soy de Géminis, ¿viste? Dice que a los de Géminis les gusta ver las películas en la casa. No, no, no. A mí me gusta en la tablet. No, no vamos a discutir de no, eso. No, no, no vamos a discutir de eso. No, menos del horóscopo. Jamás leí, jamás leí eso. No, no, pero. No sé qué Géminis. Pero. No, pero hemos discutido sobre la tablet sí o tablet sí, no. Sí, no, si entramos ahí nos vamos a las 8. Lo dejamos, entonces. Sí, sí. Bueno, dale, vamos con el cine, dale. Sí, no, no, después la gente de algo con R nos va a tener que sacar. Nos van a tener que cortar del aire. Pero bueno, como decía, esperemos, es muy probable que ya este fin de semana, que seguramente haya una nueva conferencia, ¿no? Del Dispo al Aspo, no sé en qué estamos ahora. Dispo estamos. Estamos en el Dispo, claro. Bueno, estirarán el Dispo, seguramente. Y haya algún que otro anuncio. Y particularmente acá en la ciudad están dadas las condiciones para que se abran los cines. Sí. Y bueno, esperemos que se dé. Así que pronto vamos a volver al cine. Y mientras tanto vamos a... tener que recomendar algo para que vean en la pantalla de su computadora. Vamos. O en la pantalla de su tablet o su celular, esos cuadrados diminutos que apenas se distinguen tres o cuatro colores, bueno, ahí van a poder disfrutar de un gran festival de cine, el festival de cine más importante del país y de los más importantes de toda América. Probablemente el más importante de Latinoamérica, que es el Festival de Cine Mar del Plata, que el pasado sábado 21 arrancó, va a durar hasta este próximo domingo 29, y desde este lunes se pueden disfrutar dentro de la página www.mardelplatafilmfest.com. Entran ahí, se hacen un pequeñito usuario y pueden ver las películas que están en competencia, cortos, largos, documentales, ficción, lo que quieran, lo van a poder ver gratuitamente. ¿Cómo es la? ¿Repetís la...? La página, sí, para que tomen nota lo digo un poquito más despacio, www.mardelplatafilmfest.com, mardelplatafilmfest.com. Entran ahí... Inclusive apenas entran tienen un videito de 30 segundos que les explican cómo se hace el usuario. Es una pava, es mucho más fácil que entrar al Facebook para que se den una idea. Así que entran ahí y van a poder disfrutar de cualquier película. Cada una tiene su sección, tienen las distintas competencias. Pueden averiguar quiénes son los jurados, pueden averiguar de charlas que se están dando, de masterclass y demás. Así que tienen todo un abanico que ofrecen en general los festivales de cine, que los ofrecen presencialmente. Entrando en diálogo con no solamente con las obras, sino con los artistas en sí, con los realizadores. Ahora, bueno, se pierde esa interacción, pero lo van a poder ver desde la comodidad de sus casas o desde la incomodidad de sus casas. Así que... Pensar que tuvimos una vez un movilero en el Festival de Mar del Plata. Mira vos. En la época que nos iba mejor. Sí. Teníamos un movilero que transmitía de allá, porque es un festival que se hace desde hace muchos años. Sí, sí, sí, tiene creo que desde 1954, claro. Así que ya tiene sus años y van a encontrar distintos directores y directoras argentinas bastante interesantes. Entre ellos quiero hacer una pequeña mención y contar una anécdota que recuerdo medio graciosa, ¿no? Pero el director Nicolás Prividera está presentando su nueva película y recuerdo en un Bafisi ver un cortometraje de él en el cual cuando terminaba, en medio de la sala se paró un señor y empezó a gritar: la película no termina así, este no es el final de la película, la cortaron. Y todos nos fuimos y nadie le dio importancia al señor. Al día de hoy que no pude volver a encontrar ese cortometraje, no sé si eso fue parte de la película o no. Nada, se van a encontrar con locuras, así como se van a encontrar con un cine más tradicional también, y eso es lo interesante del Festival de Mar del Plata, que pueden tener una... que hay para todos los gustos, podríamos decir, ¿no? De un cine más clásico a también un poco más de obra, un poco más de ensayo y un poco más de experimental, ¿no? Dentro del cine. Así que, como dije, www.mardelplatafilmfest.com. Se registran, ven lo que quieran gratis, tienen tiempo hasta el domingo. Disfruten. Ojalá la semana que viene hablemos de cine, en el cine. Pero mientras tanto tienen algo para ver gratuitamente y que probablemente después de este domingo es posible que no lo encuentren en otro lado. Bueno, Camilo, gracias. Y bueno, yo creo que van a anunciar ahora, anuncian Dispo con Relaciones. Ahora, claro, ahora como, viste, aro, como cuando uno baila una chacarera. Claro. Dispo con Relaciones viene ahora. Ahora es el Dispo 2. Claro. Dispo volumen 2. Bueno, espero que les haya gustado el programa, que lo hayan disfrutado, y nos reencontramos, si todo anda bien, la semana que viene. Y sigamos así. Chao, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.